300, segunda parte. Un continente como patio trasero y un país como cementerio. Un pensamiento único como programa de gobierno y una pequeña, muy pequeña, pequeñísima rebeldía. Subcomandante insurgentes Moisés y Subgaleano. Fragmento. En este país, también llamado República Mexicana, las elecciones federales consiguieron ocultar la realidad por un instante. Las crisis económicas, la descomposición social con su larga cauda de feminicidios y la consolidación, a pesar de los supuestos golpes mortales al narco, de los estados paralelos o imbrincos con el estado, con el nacional, del llamado crimen organizado. Aunque por tiempo, los asesinatos, secuestros y desapariciones de mujeres de todas las edades pasaron a segundo plano, lo mismo con la carestía y el desempleo, pero apagándose ya en el entusiasmo por el resultado electoral, la realidad vuelve a decir, aquí estoy, falta mi voto y mi guadaña. Sobre el horror que se ha convertido México en un cementerio y en el limbo, el no lugar de las desapariciones, no diremos mucho. Bastaría atender a los medios para darse una vaga idea. Y que dijeron, al igual al gran capital no le importan las desapariciones, los secuestros y los feminicidios. Lo que le preocupa es su seguridad y la de sus programas. La corrupción que le incomoda es la que recorta su ganancia. Por eso es que se le propone, voy a ser un buen capataz, voy a tener la peonada tranquila y contenta, vas a volver a tener la seguridad que los gobiernos pasados te escatimaron, vas a poder sacar lo que quieres sacar y no te voy a robar nada. Al sistema le sigue estorbando una cosa que es el Estado Nacional y le va a asignar cada vez más la única función para la que nace cualquier Estado, es decir, asegurar por medio de la fuerza la relación entre dominadores y dominados. Los planes de desarrollo de los nuevos gobiernos, el de AMLO, en cualquier parte del mundo, no son sino declaraciones de guerra particulares en los territorios donde esos planes de desarrollo se van a operar. Si se hablara sin palabrerías huecas, se diría que se propone construir páramos y desiertos al mismo tiempo, y se construye ya la coartada al eludir la responsabilidad de la destrucción. Te aniquilamos, pero fue por el bien de todos. Estás escuchando Radio Totomochtli, sembrando y compartiendo la palabra. ¡Qué tranza, banda, que nos están escuchando desde la casa de Tape Crepas! Esto es Radio Totomochtli y estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde la banqueta, un café banquetero aquí con mi buen amigo Saúl, y tenemos también a varios invitados. Y pues un saludo aquí a toda la colonia Escuadrón 201, a la colonia desde Churubusco, que pues vamos a estarles acompañando aquí una horita y media hablando precisamente de lo que acabamos de escuchar, de esta editorial, de este pequeño fragmento de los hermanos y hermanas zapatistas, que es, ¿no?, la antesala ya del inicio de esta cuarta transformación, como le han llamado algunos y algunas. ¿Pero qué es esto? ¿En qué consiste esta cuarta transformación? Y ya, se fue otro sexenio más. Hablando fuera del aire con Saúl, estábamos hablando de cuántos años tenías en el 2012, ¿no? Saúl me comentaba que 15 años. Bueno, a mí me tocó el conflicto del 132, y ya comparando todo lo que pasó en estos 6 años, vaya, es mucho, es muy pesado, ha sido muy pesado todo este tiempo. ¿Cómo estás, Saúl? Hola, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Quiero saludarlos a todos, agradecerle al café por darnos este espacio de una hora y media. Y sí, justamente, ¿no? Estábamos hablando sobre esto de que ya sacamos un sexenio donde yo considero que más que se ganó, se perdió. Y pues esa consideración de muchos, ¿no? Hubo trágicas, hubo también unas cuestiones favorables, pero lo malo es que se contrasta con una cuestión pues mala, ¿no? Esta mala gubernatura, esta mala presidencia de el presidente, a un día de ser el expresidente Peña Nieto, y pues bueno, a seguirle y a dar un recuento. Sí, claro que sí, este recuento pues va, ¿no? Consiste desde cómo inició la presidencia Enrique Peña Nieto con un cerco militar, un cerco policíaco en San Lázaro, donde inclusive hubo asesinatos por parte de la Policía Federal y de la Policía Militar ese día. El compañero Cuy Kendall, poeta, que fue asesinado por una bala de goma, pero también las diferentes violaciones a derechos humanos que se llevaron a cabo de 2012-2013 con el desalojo de la CENTE en el Zócalo, 2014 los hechos de Iguala, los 43 compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, y pues toda una secuencia de problemáticas sociales que se han ido suscitando y que termina hoy termina precisamente todo este desmadre de esta administración priista. Pero ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo ves este inicio de la Cuarta Transformación? Bueno, la veo con una amplia expectativa. No podría decir si es a favor o si es en contra de esta transformación, de este nuevo gobierno, porque pues serían palabras al aire prácticamente. Entonces sería con una expectativa de saber si esto va a ser verdaderamente un cambio o si vamos a tener más de lo mismo, ¿no? Lamentablemente podemos estar, ¿se escucha? Estar creyendo que va a ser una transformación y al final puede ser que no. Entonces vamos a tener esta expectativa alta y obviamente lo que siempre hemos intentado difundir es un cambio, pero un cambio entre nosotros, un cambio entre la ciudadanía, entre el pueblo, antes que esperar que llegue una persona a querer cambiar esto prácticamente como por arte de magia, ¿no? Entonces es esta cultura, esta conciencia, esta educación, esta tolerancia, este respeto que se debe de ver entre nosotros como ciudadanos, como hermanos prácticamente, en donde nos toca difícil este sexenio. ¿Por qué? Porque el país no lo entregaron bien, no lo van a entregar bien, eso es algo lógico. Yo todavía me acuerdo, ¿no? Cuando, sí, 15 años, yo todavía no votaba, me faltaban 3 años todavía para empezar a votar. Y me acuerdo todavía de las personas que se juntaban, ¿no? En la cuadra donde vivía, todavía vivía en Chilpancingo, Guerrero. Y todavía como decían, ¿no? Que ellos iban a votar por el PRD porque era el menos peor, era el más guapo y los demás se veían feos. Entonces esta cuestión que pareciera que es sátira, pareciera que es una broma, pero justamente, ¿no? Yo creo que también Enrique Peña Nieto llegó por una cuestión física, ¿no? También por una cuestión física. Y esperando, que era guapo. Y esperando que fuera un cambio verdadero, ¿no? Esta vez no es por la apariencia física, sino es por esta empatía que generamos todos. Y bueno. Y sí, tienes razón, ¿no? Esta empatía que se ha ido y esta antipatía que también se ha generado en torno a las diferentes políticas neoliberales, ¿no? Que han existido a partir del Telecán, la firma del primer Telecán en 1994, y que pues vaya, hoy en día lo único que vemos es lo que algunos compañeros llaman la Cuarta Guerra Mundial. ¿Sabes qué es eso? No tengo nada. Bien, la Cuarta Guerra Mundial es a lo que algunos compas llaman de la continuación de la Guerra Fría, ¿no? Pero ahora el capitalismo es aquel el que destruye territorios y controla territorios para extraer materia prima y poderla comercializar, ya sea territorios indígenas, ya sea territorios urbanos, ya también sea el cuerpo como territorio, la cuerpa como territorio inclusive. Entonces, si es esto es, ¿no?, lo que le llaman la Cuarta Guerra Mundial, algunos compas. Una Cuarta Guerra Mundial que ha estado vigente, ¿no? Yo creo que desde la aparición de la Segunda se desencadena la Tercera, que no sabemos ni en qué momento se desencadena la Tercera. Exacto. Y ahora empezamos con esta Cuarta, que más que empezamos, se ve más en boga, ¿no? Como que ya se ha visto que la cuestión es más, más tangible, o sea, no es que lo hagan por debajo del agua, sino que ya lo hacen a las expectativas de los ciudadanos, y no les importa poco, ¿no? Como esta cuestión del nuevo aeropuerto, del Tren Maya, de esta cuestión de las reformas energéticas, esta cuestión de los ecosistemas. Yo apenas estaba leyendo un artículo de que en Acapulco, justamente hace no mucho fui, y estaba leyendo que en el 2016 empezaron a hacer esta cuestión de que el único manglar que quedaba en Acapulco lo querían hacer como más turístico. Y al decir, bueno, más turístico, va a haber más inflación, bueno, no más inflación, va a haber más visita turística, va a haber más recursos en los que el gobierno guerrerense va a recibir más, pero nunca dijeron que también iban a dañar ese ecosistema, ¿no? Esa biosfera donde pues, muchos animales coexisten día a día. Claro, y lo pudimos ver en otros espacios, ¿no? Como el manglar que destruyeron en Cancún y que según lo iban a revitalizar, ¿no? Y esa es la dinámica de esta Cuarta Guerra Mundial. Entonces, ¿qué te parece si nos damos un bloque musical? Excelente, entonces vamos con esta canción que se llama Frijolero de Molotov, hablando también sobre esta cuestión de la caravana inmigrante, ¿no? Y claro que sí, y un saludo para todos y todas las migrantes y migrantes que pues están luchando, están dando todo lo mayor posible para sobrevivir. Y recuerden seguirnos en Facebook como Radio Totomoxle, y esto es una transmisión en vivo desde la casa de Tei Crepas. bajito hay algo que dice. Thank you. vaya a reír. Y pues regresamos acá a la casa de Teicrepas, aquí con lapsus brutus con el micrófono, más que errores técnicos. Y pues volvemos acá a la casa de Teicrepas a transmitir. Esto es Radio Totomoxtle, una radio comunitaria, una radio libre, del barrio para el barrio. Y pues volvemos con este tema de que mañana ya es primero de diciembre, de que ya entra AMLO al poder, por fin se le hace después de 3 intentos. Y pues, ¿qué es lo que viene? En el sentido político, cosa que no van a ver nunca, a escuchar nunca en un medio de comunicación nacional, ¿no? Y que podemos hacer el análisis aquí, porque podemos y porque queremos, pues se habla del progresismo. ¿Qué es el progresismo como tal? Bueno, el progresismo pues ha estado en varios países, ¿no? Ha estado en Bolivia, está en Bolivia con Evo Morales, ha estado con los Kirchner en Argentina, con Lula y con Dilma Rousseff en Brasil, en Ecuador, con Correa. En diferentes partes de América Latina está este progresismo. Pero ¿qué es lo que se ve? Pues se ve algo, pues sí, de vuelta a un Estado nacional fuerte que trata de imponerse este pequeño monopolio de la violencia que ejerce a través del Estado de Derecho, a través de las leyes y normas. Eso es lo que procura un Estado progresista, ¿no? Divide también entre quién tiene la razón y quién no tiene la razón, y te dice, tú no ves por el bien de todos, ¿no? Y te critica, te señala cómo se vive con la carretera del Tipnis en Bolivia, ¿no? Les dicen los indígenas quechas a los indígenas guaraníes que ellos son unos salvajes y que no entienden el progreso para toda Bolivia, ¿no? Entonces, es interesante porque también en cada uno de estos países lo que se percibe es el exceso de democracia participativa a través de consultas ciudadanas, como lo que estamos viendo hoy en día con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, y este progresismo también lo que implica son nuevas políticas neoliberales, es un neoliberalismo disfrazado de un Estado benefactor, con ese Estado benefactor de los años 70, de los años 80, que pues tanto daño nos hizo, pero también tanto daño le hizo, tanto bien le hizo a la economía nacional para los bolsillos del régimen, ¿no? Justamente, ¿no? Este tema que tocas de la consulta ciudadana, en donde justamente los ciudadanos tenemos que ir a emitir nuestra opinión a base de como si fueran votaciones, y es este ejercicio en el que sí tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Como en todo, tiene sus puntos a favor, como es la opinión verdadera, la opinión pública, y no de solo unos cuantos, ¿no? No solamente las personas que tienen los recursos o tienen un mandato o están en la burocracia, sino también la persona que tiene su puesto en la esquina, que es un vendedor ambulante, que es una madre de familia, que es un padre que trabaja los 6 días de la semana y uno descansa, y también tiene la misma opinión que una persona que está en la burocracia. Es un muy, muy padre ya que nos damos cuenta de en qué punto estamos. Es un punto en el que debemos de comenzar con la reflexión de saber si nuestro punto de vista concuerda con los demás, y si no, pues saber, ¿no?, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal de nuestro propio pensar, de nuestro propio ejercicio de reflexión. Ahora bien, vienen los puntos malos. ¿Qué sería cuál? Bueno, el que muchas veces nosotros como ciudadanos no nos informamos sobre qué es lo que puede tener de consecuencia o a favor de cualquier reforma que se quiera valer o abolir o que se quiera anular, o de alguna cuestión, de algún cambio. Entonces sería muy importante también tener esta cuestión de educación, en donde la persona se informe, investigue qué es lo a favor o en contra de lo que se quiere o no hacer. Y pues está padre, ¿no? Está padre que tengamos este ejercicio, está padre este progresismo, esta cuestión en la que verdaderamente cambiemos, ¿no? Cambiemos un progresismo radical en donde va a ser difícil, y eso de antemano creo que todos lo sabemos, y aunque pues los medios de comunicación como son Televisa o TV Azteca no lo pueden mencionar, ya que no es una cuestión moral ni ética para los mismos políticos. Aquí sí, en estas cuestiones de la radio sí se pueden hablar, se pueden tocar, y también las personas que nos están escuchando pueden emitir su opinión, y que nuestro vecino escuche también nuestra opinión, ¿no? En donde nos digan verdaderamente qué piensan, qué opinan. Y bueno, retomando eso, nos viene difícil, nos viene duro, viene dura el cambio. Este 1 de diciembre se van a empezar, a partir de este año va a empezar, el próximo año entrante, se van a empezar a ver estos cambios, esta cuestión pues un tanto complicada de cómo los dejan el país. Y obviamente sabemos, ¿no?, que no va a ser un cambio de la noche a la mañana, y es justamente esto, de que tenemos de empezar poco a poco, bien pianito, pero sí ser muy muy constantes. Sí, aquí tenemos varios retos, ¿no? O más bien Morena y AMLO tienen varios retos, ¿no? El primero de ellos es el Tren Maya, que no hubo una consulta tal cual como la que hubo con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, porque no se le consultó a los pueblos y comunidades indígenas de Campeche ni de Chiapas. Pero también tenemos estos beneficios que se le ha dado a Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, para poder ejercer poder y para poder centralizar el poder dentro de Chiapas y atacar, ¿no?, de una u otra forma las comunidades zapatistas que están también en contra del Tren Maya, ¿no? Y que este va a ser uno de los problemas fundamentales en este sexenio, al igual que pues la continua satisfacción a la industria canadiense, a la minera canadiense en las diferentes partes de Veracruz, de Guerrero, de Oaxaca, del norte del país, del centro del país. Entonces esa es otra problemática. Y a la par también tenemos esta cuestión del narcotráfico, ¿no?, y la limpieza de la corrupción, que parece ser que este intento porque no exista corrupción solo es para que no haya tropezones para poder devastar o poder saquearnos, ¿no?, nuevamente en el país. Que sería justamente eso, ¿no?, de la gentrificación, lo que no pude tocar el tema el programa pasado. Sí, exacto. Pero que es justamente esto, ¿no?, esta gentrificación en donde nos venden mentiras, prácticamente nos venden una cortina de humo enorme, densa, en donde nos dicen que el cambio es para bien. Sí, pero ¿el cambio para quién?, ¿no?, sería la pregunta. Exacto. Sí, y además tocaste un punto desde antes que quería retomar, que me pareció fantástico, el de si es un bien para ti, sí, pero también es para que salgas al desarrollo, para que tú te desarrolles, ¿no? Entonces sí es como una criminalización de la pobreza, porque si eres pobre no eres ciudadano, ¿no? Entonces eso también es la dinámica de trabajo de los gobiernos progresistas, criminalizar a la pobreza para poder fortalecer también sus programas de gobierno. Justamente, ¿no?, en una conferencia que tuvo el nuevo presidente, Andrés Manuel, nos habla, ¿no?, de que estas empresas deben de acoplarse a lo que quiere la ciudadanía, ¿no? Bien lo vimos, por ejemplo, con gobiernos como en Cuba, como gobiernos como en Venezuela, donde sí se logró sea, no vamos a decir, actualmente sí es deplorable la situación de Venezuela, pero en un momento sí se logró. Se logró en el que verdaderamente los empresarios sufrieran, le sufrieran y no nada más afectaran a las personas que tenemos tienditas en la esquina o que tenemos un café como estamos aquí, y no empresas grandes como Starbucks, todas esas donde el beneficio era para ellos. Entonces esperemos y eso sea algo que cumpla, ¿no?, este gobierno en el que nos vende que va a ser un gobierno progresista, un gobierno de cambios. Esperemos y sí sea en verdad este cambio en donde la gentrificación no sea solamente el beneficio para algunos, sino para todos. Sí, claro, ¿no? Entonces tenemos diferentes perspectivas, ¿no? Yo lo que estoy anunciando, ¿no? Más bien lo que digo es que el progresismo es igual de malo que el neoliberalismo, ¿no? Sí, efectivamente, como dices, tiene algunos beneficios de duda que le podemos dar, pero hay que precisar de que va a ser igual de dañino que el neoliberalismo y que solo se va a disfrazar de que yo Estado te voy a proporcionar la satisfacción de sacarte de la pobreza. Un sentimiento placebo. Exacto, sí. ¿Sí? Sí. Este, y pues también, ¿no?, tenemos otro problema que es la cuestión de la Guardia Nacional, ¿no? Una remilitarización del país. Y donde parece ser que no entendemos, ¿no?, que entre más violencia, entre más militares, entre más armas, va a haber más violencia, ¿no? Y parece que no entendemos que ya hemos sufrido mucho, tantos años de guerra contra el narcotráfico, y que pues eso va involucrando también la gran ola de feminicidios y juvenicidios que existen a lo largo y ancho del país. Y de la censura, de los periodistas, ¿no? También. Exacto. Yo todavía recuerdo cuando en el 2010 lanza una periodista, que no recuerdo ahorita su nombre, que cuando la mataron también, ella lanza su libro de Esclavas del Poder, donde nos habla sobre esta cuestión de la prostitución, de donde nos menciona muchos políticos que en ese momento no estaban implicados, como es el grandísimo Gober Precioso, en donde curiosamente Lidia Cacho, ¿no? Lidia Cacho. Sí. Después de un tiempo la asesinan y asesinan también a un fotógrafo que estaba en su vida con ella. Entonces es esta cuestión, ¿no? Yo todavía recuerdo que en el gobierno de Calderón nos hablaban bien, yo iba en la primaria, todavía recuerdo que había un maestro en el que nos decía que en los libros de historia de aquí de 30 años a Felipe Calderón lo van a poner como un héroe nacional. ¿Por qué? Porque luchó contra el narcotráfico, pero ¿qué dejó? O sea, ¿qué fue lo que dejó a favor del narcotráfico? Bueno, dejó muchos decapitados, dejó muchas narcocosas, dejó una inseguridad tremenda en donde lamentablemente ya había toques de queda. Entonces, ¿fue beneficioso o no? Entonces, eso de esa cuestión, ese dilema, ese falso dilema de con la fuerza vamos a acabar con esta delincuencia, sería cosa de que en verdad lo pusiéramos en tela de juicio si más violencia genera más violencia o más violencia genera paz. Sería algo incongruente el decir que violencia es igual a paz, porque pues no lo hemos visto eso, yo creo que en ningún lado. Sí, claro, tan solo aquí en estas colonias, ¿no?, donde sí hace falta muchísima presencia policíaca, pero a la vez llega a ser dañina esta presencia policíaca, porque tan solo ayer me iba a atropellar una patrulla aquí a dos calles porque no tenía luces y estaba en sentido contrario. Entonces, ¿hasta qué punto también el exceso de la presencia policíaca y militar ahora con esta cuestión de la Guardia Nacional de Andrés Manuel López Obrador va a funcionar, ¿no?, y va a ser efectiva? Esta cuestión, ¿no?, de los policías que se denuncian como que ellos son la ley y no, justamente son portadores de la ley. También nos hablan sobre el primer mandatario que va a ser Andrés Manuel, en donde creemos que es el primero que va a mandar y justamente no, es el primero que tiene que ser mandado por nosotros como ciudadanos. Entonces el cambio y la fuerza es el mismo pueblo, ellos son portadores de la ley y son los que deben de poner y regularizar esta cuestión, pero tampoco significa que ellos son los intocables de aquí, claro que no. Claro, sí, y además de que en ese sentido la política del progresismo, de cualquier progresismo, es si no estás conmigo, eres mi enemigo, porque no pretendo tener oposición. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer ante eso? ese es el problema, ¿no? Entrar entre una cuestión radical en donde o estás en un lado o estás en otro. Es una línea muy, muy delgada en donde es fácil cruzarla y pues estar en eso, en entrar en lo mismo, ¿no? Entrar en esta cuestión de círculos y monotonía en donde diríamos que es un gobierno distinto, pero si hablamos sobre cuestiones de progresismo, entonces entraríamos en una cuestión retórica de lo mismo de hace 6, 12, 18 años. Exacto, ¿no? Y además de que hay que ver, ¿no?, que casi en todos los países donde salió mal el progresismo, donde no funcionó el progresismo, pues regresó una derecha muy fuerte y muy fascista, como lo es ahora con Bolsonaro en Brasil, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente de eso, o con Macri en Argentina. Y pues nos vamos a un bloque musical. Recuerden seguirnos en Facebook, este es Radio Totomochtli desde la casa de Tei Crepas, en un pequeño programa en vivo, en directo. Y recuerden seguir consumiendo, tomando café. Estamos aquí y pues nos vamos con otro bloque musical. Les dejamos una canción donde vamos a ver más o menos, vamos a hablar sobre este tema y espero les guste. Es de Escape, que próximamente va a venir en el Vive Latino, por cierto. Muy caro. La China baja mi de cachis, saca de la China tron, vete de esa China tron, que mame la China tron. Saco papelillo, me repan un cigarrillo y una China baja mi de cachis, saca de la China tron, vete de esa China tron, que mame la China tron. No hay chinas, no hay chinas soy, no hay chinas, no hay chinas soy. Thank you.

Radio Totomoxtle. Sembrando y compartiendo la palabra. Y pues volvemos aquí a la casa de Teicrepas. Yo soy la güera y está yo acompañada de Saúl. Y pues estamos transmitiendo en vivo y en directo. Este es Radio Totomoxtle. Recuerden seguirnos en Facebook y pues descargar programas y cápsulas en archive.org. Nos pueden buscar así como Radio Totomoxtle. Y pues volvemos a este bloque. Para hablar un poco sobre la problemática, una de las grandes problemáticas que se le avecinan a esta cuarta transformación, que es precisamente los movimientos sociales. Los movimientos sociales que tanto del norte como del sur, movimientos obreros, movimientos de mujeres, movimientos de la comunidad LGTBI+, movimientos de migrantes, ¿no? Y movimientos de los pueblos y comunidades indígenas. Justamente, ¿no? Vamos a tocar estos temas de los movimientos sociales que nunca dejan de desaparecer. Siempre hay uno nuevo o siempre hay una reconstrucción de algún movimiento, ¿no? Y eso es lo padre, que aún los movimientos son la constancia de que el pueblo no se rinde, el pueblo sigue queriendo lo que tanto le pertenece y lucha por sus ideales. Esa es la ventaja y lo que yo lo puedo asumir como un movimiento social, ¿no? No callarse y seguir hablando, seguir diciendo lo que piensan y lo que pensamos todos. Exacto, ¿no? Y también en ese sentido de no dejarse, de no callar, y lo que venías diciendo en otro momento, ¿no? De la educación, del buscar información. Sí, sabemos que a veces es bien difícil a través de este cerco informativo lograr tener información verídica, porque ahora parece ser que ya no nos hace falta información, tenemos un exceso de información que desinforma, ¿no? Entonces es ahora muy diferente esta cuestión. Y en otro sentido, esta idea de educarnos, de buscar, ¿no? Va de la mano al no dejarnos, ¿no? Muchas veces los compas y las compas zapatistas, cuando vas al CIDES y cuando vas a los caracoles, pues es, carajo, solo se te quedan viendo, ¿no? Y te dicen con solo la mirada, ¿y tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho en donde estás? ¿Tú qué haces donde estás para que las cosas mejoren, para que las cosas cambien? Entonces, es en ese sentido, ¿no? El no conformarnos, el saber decir no, ¿no? También, y el saber que no estamos solos, no estamos solas, hay mucha banda alrededor que se está moviendo, se está movilizando, y la radio es parte de esto, ¿no? Justamente, ¿no? Es esta cuestión en donde el micrófono está abierto para todos, aquí no hay restricción de absolutamente nada. El que quiera hablar y tenga algo que decir, puede hacerlo completamente. Y esto, ¿no? Este caso curioso de que en la actualidad pareciera que la tecnología nos está jugando pero en contra, ¿no? Con esta cuestión de que en vez de informarnos de una forma más veraz, de una forma más fácil, también es fácil llegar a una desinformación en donde hay una lluvia de constante información, lluvia de constantes opiniones, en donde uno ya no sabe ni en dónde colocar su propia perspectiva, su propia información. Entonces es esta cuestión en donde nosotros debemos de llevar hacia la reflexión y ante la autoeducación también, en donde nosotros debemos saber hasta dónde sí, hasta dónde no, qué nos hace, qué nos constituye como lo que somos, como uno mismo, yo como Saúl, tú como persona, y saber hasta cuáles son tus límites, ¿no? Saber cuáles son tus límites, saber cuál es la cuestión. Y justamente estos medios de comunicación, como es la radio, esta radio, páginas de redes sociales también, nos ayudan a tener esta cuestión de propia opinión de las personas. Y en ese sentido también, la importancia de los movimientos sociales que se avecinan, pues van a darle un contrapeso, ¿no? a esta cuarta transformación, y ya no necesariamente como como alguien de oposición, como la derecha, ¿no? Pero a pesar de eso, se les va a señalar mucho a los movimientos sociales de que si no estás con Andrés Manuel, si no estás con Morena, eres el enemigo. Lo que veníamos diciendo ya en otro bloque. Entonces, hay que estar al pendiente de eso porque pues se firmó el Telecán, ¿no? Y tenemos una cuestión migratoria muy difícil con muchísimos migrantes de Centroamérica, con muchísimos migrantes haitianos también, con muchos compas que los regresan también y que pues no sé qué vaya a pasar, ¿no? Se supone que algunos críticos y algunos analistas dicen que en 2020 el 40% de la población mundial va a ser migrante y se va a mover hacia las grandes ciudades. Entonces, esto apenas empieza. Es esta cuestión que estábamos tocando de las redes sociales, de la comunicación, en donde lejos de informarnos sobre, por ejemplo, esta cuestión, ¿no?, de los inmigrantes, justamente cuando hablamos de caravana inmigrante nos imaginamos un chorro, ¿no?, casi mitad del Salvador, de los ciudadanos de salvadoreños y hondureños vienen hacia la ciudad, hacia México como país, y nos espantamos cuando justamente se tiene que el dato son como de 7,000 inmigrantes al principio, y justamente eso es una cuestión progresiva en donde justamente nunca ha dejado de haber la inmigración, nunca ha dejado de haber esta cuestión en donde vienen personas de otras nacionalidades, vienen de otros estados justamente, y las cosas sí se siguen adaptando, ¿no? Y justamente estas redes sociales nos atacan información, en donde nos hablan de que ya una hondureña rechazó los frijoles. Y que está desaparecida, la mamá hondureña está desaparecida con sus dos hijas. Justamente, y todos nosotros ahí mentándole casi la madre, ¿cómo es posible que los frijoles? Pero también hay esa cuestión en la que nosotros también como mexicanos muchas veces despreciamos también esa cuestión de los frijoles. Entonces, piensan que por una sola persona y una opinión que tal vez dijo porque tal vez tuvo un mal día o qué sé yo, nos tomamos esto como personal y atacamos y creemos que todos son igual, que todos son racistas, que todos son unas personas conchudas, por así decirlo, ¿no? O esta cuestión también de que secuestraron un cártel de droga en el norte, secuestró a otro integrante de la caravana. Mucha gente aplaudiendo esa situación, mucha gente diciendo que qué bueno que lo desaparecieron, que así les va a pasar a todos los que se quieran pasar de rosca, y shalala. Y entonces, pero al otro día nos quejamos de la delincuencia, nos quejamos de que ya hay otra vez inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente el ciudadano va a querer, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere ganar con estas opiniones, con estos juicios de valor en donde simplemente, a mi punto de vista, no tenían razón? Porque estamos otra vez en esta cuestión de doble moral, doble discurso, donde no quiero violencia, pero llega alguien más y nosotros nos creemos super patriotas y atacamos al último porro de Jamaica. Entonces, es esta cuestión en donde no sabemos qué es lo que queremos, ¿no? Y yo sí, la verdad, veo que eso es una cuestión por la desinformación, porque los medios de comunicación primero nos salen una nota en Facebook o en la televisión en donde padre de familia, así el título, ¿no? Madre de familia viene con sus dos hijos bebés y no tiene nada que comer. Y nosotros decimos, pobrecita hondureña que viene desde su país y viene acá. Pero después, media hora después del programa, hondureña niega querer comer frijoles, o son cochinos. Y entonces ya empezamos a decir, entonces nos pasa. Entonces, ese es el punto en el que justamente los medios de comunicación, si nosotros no sabemos poder canalizar qué sí queremos y qué no, nos llevan hacia una cuestión incongruente, inconsistente, y que nos va a venir acabando esta cuestión. Y justo acabas de tocar un tema bien importante, que es el de los medios de comunicación, en el sentido de que fue una de las banderas del 132 hace 6 años, ¿no?, la democratización de los medios de comunicación, y que hoy en día, con esta cuarta transformación, habiendo muchos que estaban en contra del 132 y que eran de los ultras del Instituto Politécnico Nacional en ese momento, o de otros espacios, pero también gente que estaba a favor de ese movimiento está favoreciendo las políticas que pretende imponer Andrés Manuel López Obrador con beneficiar a empresarios como Salinas Pliego o a varios empresarios de Televisa, ¿no? Echándole guayabazos y todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar al final? Mucha cuestión del progresismo es también el corporativizar, ¿no? Hacia la vieja usanza del PRI. El corporativizar, el hacer suyo un movimiento social, y eso nos obliga a dividirnos, ¿no? A dividir a quienes somos oposición o que seremos oposición de Andrés Manuel López Obrador, pero sin ser de derecha, ¿no? Sino ser esta cuestión siempre crítica y anticapitalista, o intentar ser anticapitalista, ¿no? En todos los sentidos. Y vamos empezando a dirigirnos hacia este tema sobre la cuestión de la legalización de la marihuana. Sí, y un saludo para toda la banda canábica que pues estuvimos con esta canción de Escape de Legaliza, y pues feliz 420, banda. Feliz ya pasado 420. No importa. Pues justamente, ¿no? Empezamos a hablar sobre este tema de la legalización, en donde nos hablan, ¿no? De esta cuestión de que ahí es un 50-50 prácticamente, en los que dicen sí, estamos a favor de que legalicen la marihuana, y hay otros 50 que dicen no, porque entonces ¿dónde empezarían los valores como ciudadanos, ¿no? Aquí es la cuestión sería ponernos a pensar qué es verdaderamente lo que quiere ganar el gobierno con esta cuestión de la legalización. ¿Querrá en verdad que sea para fines médicos o también una cuestión lucrativa? Ya que si nos ponemos a revisar cuáles son las cláusulas para la legalización, aparte de los grados, que ya sabemos, ¿no?, que debemos tener un cierto porcentaje de grado y que solamente es para usos medicinales, también nos habla de que no podemos nosotros sembrar nuestra propia hasta que tengas, eso sí, hasta que tengas el amparo de la COFEPRIS, que tienes que sacarlo, ¿no? Y todo un desmadre, ¿no? Pero se supone que con esta jurisprudencia que ya existe, en enero, febrero, pues se pretende ya despenalizar el consumo, la legalización del autocultivo, también de la cannabis, y pues será importante, ¿no?, también esa cuestión. Pero en dado caso de que no se llegue a aprobar esta cuestión de poder uno ser el que justamente cultiva su propia marihuana, entonces ¿qué sería, no? ¿Qué sería esta cuestión de también una cuestión mercantil, en donde vamos a monopolizar, vamos a poner el monopolio también el uso de la cannabis, como puede ser el uso de la coca, como puede ser el uso del agua, por ejemplo, ¿no? Entonces sería esta cuestión de también determinar qué es lo que queremos, qué es lo que va a querer el gobierno con esto de legalizar el uso de la marihuana. Está muy padre porque sí, justamente tiene usos médicos, por ejemplo, para personas con TDAH, para personas con autismo, en donde les ayuda a regularizar, ¿no?, esta cuestión de las neuronas, los axiomas, shalala. Pero también esta cuestión en donde pues yo justamente no sabía, ¿no?, que ya querían, que todavía no aprobaban esto de que uno justamente cultivara su propia marihuana, sino que tenías que comprarla a farmacéuticos autorizados y pues a un precio tal vez excesivo, tal vez no. Entonces es esta cuestión en donde debemos de informarnos más. Sí, claro, ¿no? Y como parte también de este paquete de políticas populares que pretende el progresismo de Andrés Manuel López Obrador, pues es la cuestión de la legalización del aborto en todos los estados, y que pues por un lado el viejo priismo alude, ¿no?, a que se va a eliminar el federalismo porque ya va a haber una toma de decisiones muy centralizada, pero a la vez nosotros, ¿no?, bueno, en mi caso personal, pues es satisfacer las necesidades de unos y perjudicar a otros, porque no se va a eliminar la violencia feminicida y machista en todos los niveles, por más de que existan políticas a favor, por ejemplo, esta cuestión del aborto, ¿no? Tan solo Paco Ignacio Taibo, lo que dijo de el argumento machista que dijo, y que pues le ¿cómo se llama? Pues le tocó, ¿no?, el cuello para para ya no estar al frente del Fondo de Cultura Económica, y que pues Elena Poniatowska sale a defenderlo, mientras que la parte joven de Morena pues trata de eliminarlo, ¿no? En esta cuestión de que fue un argumento machista y que no se puede permitir este tipo de argumentos y este tipo de discursos dentro de esta llamada Cuarta Transformación. Porque justamente, ¿no? Vamos haciendo un cambio cultural, un cambio, y esa es la cuestión de un choque cultural en donde están las personas que tenemos ideas y una cuestión cultural arraigada de antepasados, en donde nos dijeron que teníamos que vestirnos, hablar y ser de una forma, y llega esta cuestión, ¿no? de nosotros también como jóvenes, en donde queremos tener esta cuestión radical y cambiar perspectivas, cambiar ideas, y donde justamente es un choque cultural hasta en la misma cultura. Y está padre porque sabemos entonces que no estamos estancados y que debemos de seguir cambiando constantemente. Justamente, ¿no? Caso curioso que los del gabinete ya con más años dijeron, apoyaron este argumento, pues yo creo que estúpido de este personaje, y las nuevas personas dicen es que esto no puede ser posible, porque entonces, ¿en dónde quedaría toda esta cuestión de lo que estamos defendiendo, ¿no? Entonces, la congruencia. Esta cuestión congruente, entonces... Sí debe de haber un cambio en esas perspectivas machistas, en esas perspectivas misóginas, en esas perspectivas en donde hay discriminación. Sí, justamente también debemos de poner, yo considero que poner un alto en cambios tan radicales, pero hay unos que son justamente necesarios como estos, ¿no? Estos artículos, estas cuestiones descalificativas de la misma mujer, del mismo hombre, de la misma persona con alguna orientación sexual diferente, con algunos ideales diferentes, ¿no? Entonces, es esta cuestión donde debemos todos de coexistir, debemos de saber que estamos aquí por un tiempo, no por mucho, y justamente si nosotros nos estamos debatiendo entre la vida y la muerte en la cuestión de que tú no piensas igual que yo, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces esa cuestión de coexistencia, donde sepamos que el otro es diferente en toda la cuestión, y aceptar, tener esta cuestión de aceptar, respetar y coexistir. Pues ya lo dijiste todo. Esperemos que más bien este progresismo que mañana entra con Andrés Manuel López Obrador no sea el nuevo neofascismo, ¿no? Que se jactan los nuevos progresismos como Argentina, como Bolivia, como Chile, como Brasil, como Ecuador, que pues retornó a la ultraderecha, ¿no? Después de un sinfín de políticas progresistas. Entonces más bien hay que preguntarnos por qué no ha funcionado y por qué puede que no funcione el progresismo de Andrés Manuel López Obrador en México. Y una de estas cuestiones es precisamente esta división que existe tanto interna como externa, dentro de Morena, como también hacia los movimientos sociales. Justamente no quisiera que las personas, antes de irse a dormir, antes de que caiga a las 12 de la noche, pongamos a pensar qué es lo que estamos esperando de este nuevo gobierno, de esta nueva presidencia, y tener la perspectiva alta y saber justamente, les vuelvo a repetir, disculpa que sea muy repetitivo, pero el cambio está en uno, toda esta cuestión empieza en casa, empieza como persona, empieza como una cuestión social, para poder en verdad ver un cambio a nivel nacional. Entonces, esta cuestión de tener este ejercicio de reflexión antes de irnos a dormir, saber, prácticamente me siento como cuando teníamos 6 años y esperábamos el 6 de enero antes de que llegaran los Santos Reyes, porque iba a llegar un juguete nuevo. Justamente no es un juguete nuevo, sino es un cambio. Esperemos que sea verdaderamente un cambio y que esta persona, Andrés Manuel López Obrador, en verdad venga a tener estas iniciativas y que nosotros las sigamos a lo que mejor nos convenga como pueblo, ¿no? Pues le dejamos ahí. Le dejamos ahí, nos vamos a otro bloque musical, nos regresamos para despedirnos. Esto es Radio Totomochtle. Recuerden seguirnos en Facebook, yo soy La Güera. Yo soy Saúl y un saludo a Edwin que está ahí preparando todas las crepas, a nuestro compañero de la radio también, y a un saludo a todos los chambers de esta bella cafetería y a todos los comensales. Salud y provecho. Thank you.

escuchando Radio Totomochtli, sembrando y compartiendo la palabra. Oye, ¿qué es Totomochtli? Y seguimos acá transmitiendo en vivo y en directo. Nosotros somos Radio Totomochtli, ya estamos en el último bloque. Recordar también que la radio es un medio de comunicación comunitario libre, y que pues Totomochtli significan las hojas de maíz secas con las cuales se hacen los tamales y también ciertas artesanías, ¿no? Y pues volvemos a hablar, ¿no?, un poco ya para cerrar el tema de esta cuarta transformación. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos seguir? Justamente, ¿no?, saber nosotros qué expectativas tenemos, expectativas altas, expectativas bajas, no tenemos ninguna expectativa. Saber qué es esa cuestión de expectativas que tenemos, y claramente esclarecer, ¿no?, esclarecer qué es lo que queremos, dónde estamos parados, qué estamos haciendo, a dónde vamos, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, etcétera, etcétera. Podríamos seguir así en la retórica todo el tiempo, pero justamente es esta cuestión de que no se convierte nada más en una cuestión retórica, sino en una cuestión de acción, una cuestión en donde empecemos a hacer nosotros nuestro propio cambio, ¿no?, para poder ver un cambio. Y justamente me interesaría que por medio de nuestra página de internet de Facebook, que es facebook.com/radiototomochtli, que nos pongan en un comentario qué es lo que ustedes esperan de esta nueva gobernatura, de esta nueva presidencia, del señor presidente don Andrés Manuelovich, ¿no?, como le han dicho también. El personaje ruso, ¿no? Sí, pero no se va a entablar una URSS, pero sí se vienen cosas difíciles, se vienen tiempos muy duros, muy turbulentos, en donde pues a veces el dar amor, ¿no?, a todos y a cada uno de los seres vivos, a nuestro espacio, a nuestro propio cuerpo, a nuestra cuerpo, a nuestro territorio, pues es... hasta parece contradictorio, pero parece ser una de las únicas salidas que siguen, ¿no?, o que son congruentes, ¿no? Porque ¿qué sigue? Pues los zapatistas, retomando, ¿no?, sus largos comunicados, pues significa remar contra corriente, y creo que es eso, porque es un reto ahora este nuevo progresismo, es un reto y un desafío que no cualquiera va a poder enfrentarlo, ¿no? Y muchas veces van a ser los pueblos originarios quienes van a llevar la batuta de esta lucha, incluyendo esta cuestión del Tren Maya, y que pues aquí en la Ciudad de México se percibe desde la gentrificación. Justamente, ¿no?, esta cuestión de nuestros hermanos de comunidades indígenas van a empezar su cambio, estos personajes de los zapatistas siguen en su constante cambio, entonces nosotros también debemos tener un propio cambio. No creámonos que por estar en la Ciudad de México, no vamos a hacer un cambio. También tenemos que hacerlo, y como lo dices, en esta cuestión de la gentrificación, en donde es un problema grande, es un problema que atañe a todos, que nos incumbe a todos, que nos descuida a todos. Entonces, justamente hacer esta cuestión de cambio, esta cuestión de retórica, esta cuestión de acción, más que nada de acción ante estas situaciones. Y como bien lo dice, ¿no?, qué bueno que siempre existe un cambio, ya que si no existiera un cambio, entonces sería más de preocupar. Ahora este cambio va a ser difícil, va a ser un cambio arduo, en donde justamente no dejaron bien al país, eso es claro, está súper claro, no lo dejaron bien, y intentar tenerlo, reconstruir, ¿no?, a este México que todos amamos, este México que tenemos tatuados en la piel. Y sí, ¿no?, y ver ahora cómo nos va con este nuevo capataz y con este nuevo color guinda, ¿no?, que parece ser el color de Morena, y que pues es la forma en cómo se va a estar construyendo estos 6 años, este nuevo sexenio, y que pues de una u otra forma hay que seguir adelante. Sí, justamente, otra cosa, ¿no?, yo soy muy, muy sensible en estos temas. y justamente sentirnos como si fuera el año nuevo, en donde termina el 31 de diciembre, empieza el 1 de enero y todos tenemos propósitos, tenemos ideales, queremos cumplir muchas cosas. Bueno, justamente 1 de diciembre tiene que ser un cambio entre nosotros, poner una propuesta, tener ideales en los que vamos a cumplirlos, ¿no? Como ciudadanía, porque no es una cuestión ajena a uno solo, a una individualización, es una cuestión de más, es una cuestión social en donde a todos, así sean muy pequeños, así sean unas personas muy grandes, nos importa. Exacto, y pues también, ¿no? En este sentido, no olvidar, ¿no? Les propongo no olvidar de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es lo que nos sostiene en esta lucha, porque se lucha todos los días. Todos los días se lucha, todos los días se resiste, y también nuestras luchas, nuestra historia es igual de importante que la historia nacional. Entonces, les propongo también el acompañarnos en ese sentido a conmemorar el 25N, 25 de noviembre, Día Mundial contra la Violencia de Género, que pues se llevó a cabo, ¿no? Varias marchas, varias movilizaciones de mujeres en diferentes partes del país, y pues en este sentido, ¿no? También insistir, ¿no? Que no se generó una justicia clara en el caso de Lucía, la chica empalada en Argentina que murió de dolor, y que pues sus feminicidas salieron libres, y pues su mamá está destrozada, ¿no? También un saludo solidario a todos los presos y presas políticas que pues están luchando desde la cárcel, como los hombres y mujeres indígenas de Tlanitzco, por defender el agua, los metieron a la cárcel y hasta cadena perpetua, ¿no? Justamente esa cuestión de injusticia, pero también de injusticia, también de no olvidar, ¿no? Como dices, México no tiene que ser un país que olvide, un país que no recuerde su pasado, no recuerde estas situaciones, y que sigamos en una constante, ¿no? Sigamos luchando por lo que queremos y jamás olvidar, porque el que olvida prácticamente muere. Exacto, y no olvidar tampoco, bueno, todo ese gas y esas balas de goma del 1 de diciembre, y que pues nunca se va a olvidar esa violencia que ejerció el Estado hacia gran parte de la juventud de ese momento. Y pues también invitarles el día de mañana, como todos los sábados, el colectivo Aotli Camino de Agua va a estar dando talleres en el Puente Colorines, Canal Nacional, a partir de las 9, con clases de acondicionamiento físico, y pues le van a seguir clases de periodismo comunitario, tejido en chaquira, mecánica básica para tu bici, y pues a seguirle dando. También les invitamos el día 9 de diciembre al tequio, es decir, a la faena, a la limpieza del Canal Nacional, aquí a 1 kilómetro desde el metro Mexicalcingo, para naval militar, en contraflujo de los carros sobre la viga. Pues ahí les esperamos, vamos a estar dando la información en nuestras redes sociales de este tequio que se va a llevar a cabo. Acompáñenos a limpiar el Canal Nacional. Y justamente, ¿no? Empezar con esta cuestión de labor ciudadana, que es súper importante, que no debemos de dejar a un lado. No nada más consta de limpiar la casa, ¿no? Sería chido que nos juntáramos todos y limpiáramos el Canal Nacional, algo que nos distingue a nosotros y más en esta colonia, en esta delegación, como era de Iztapalapa. Exacto, y pues creo que eso sería todo. Ha llegado a estas tierras mexicanas, en la Ciudad de México. Chilangas. A estas tierras chilangas, el mezcal del Jaguar. Es un mezcal artesanal, sin tóxicos, como podrían verlos en marcas comerciales. Y se extrae del agave a la botella, y de la botella a tu mesa, y de la mesa a la boca. Justamente para disfrutarlo en estas fechas, justamente el mezcal es una bebida que da calor, ¿no? Que da calor para esas personas que no tienen alguna pareja, pues el mezcal da calor. Para esas personas que tienen pareja, pues da más calor. Más calor todavía, huevo. Entonces, si les interesa, es el mezcal de jaguar, se llama el mezcal puro de agave, tres sabores, por si les interesa, también podrían contactar por medio de la página de Radio Totomosli, ahí me avisan, me echan un grito y se lo llevamos a domicilio sin problema. Y pues con esto nos despedimos, esto fue todo, esperamos continuar compartiendo la información. Un saludo para Edwin, que también está aquí laborando en la cafetería, y pues un saludo para todas y todos los vecinos que están luchando contra la gentrificación aquí en Ermita 588, contra las inmobiliarias, y pues muchas gracias. Esto fue todo, yo soy La Güera. Yo soy Saúl, que tengan una excelente fin de semana. Y por ahí anda Edwin. Un saludo también a Gaby, a todos y a todas. Un saludo y pues jamás rendirse, jamás claudicar, porque se nos vienen cosas duras. A coexistir completamente. Exacto, y pues nos vamos con ¿qué canción? Y justamente el último ska del señor Flor Tlatoani, como le dicen, Enrique Peña Nieto. Adiós, Peña. Adiós. Te vemos en la cárcel. yo. ¿Cómo le explico a este tonto corazón? ¿Cómo me duele? ¿Cómo me gasta? ¿Cómo me sangra el estar lejos de tu amor? Si entendieras que nunca hubo una razón, que en mi cabeza era todo confusión, que nunca supe valorar el corazón que tú me ofrecías. Las noches de ayer, cuando te vi pasar, aquellas noches, noches de tu piel, cuando por fin te pude acariciar. Quiero que vengas y me digas que me amas y me quieres, aunque no sea verdad. Quiero que me mientas al oído mientras bailas tú conmigo el último ska. Quiero que vengas y me digas que me amas y me quieres, aunque no sea verdad. Quiero que me mientas al oído mientras bailas tú conmigo el último ska. Escúchalo, mi amor. Mueve tu cuerpo, siente esta canción. Es el patrón, llama a tu corazón. Cierra los ojos, nena, dame tu corazón. Tu serré dans les bras pour que tu ne t'échappes pas. Si tu ne crois plus en nous une dernière fois, s'il te plaît, rends-moi le plus de combat. Je n'élève plus la voix. Alors pour chanter nos peines et raconter nos joies. Pas la peine de faire, la peine d'en rire, pas la peine d'écrire. Tu me peines à vivre, à me souvenir ton regard dangereux. Malgré tes sourires, malgré ton désir, ils sont tous bien mal chez moi. Je vois clairement ton jeu, mais je préfère fermer les yeux. Al oído mientras bailas tú conmigo el último ska. ¿Estás escuchando? Radio Totomochtli. Sembrando y compartiendo la palabra.